Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es... provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Ken Brockman desde Noticias de Acción. Un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Foca. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Más de su programa, de eso se trata. Y bueno, antes de iniciar, quiero agradecer en esta mesa a Esperanza Rascón, a Daniel Iván, a Rocío Castillo en los controles técnicos, a Sol Reza en la producción. Y bueno, el día de hoy vamos a estar abordando un tema por demás interesante, importante, macabro. Estábamos hablando tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico vista desde los medios de comunicación. Pues bueno, nos hemos habituado, una de las cosas que mencionábamos es que desde los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, internet, pues bueno, vemos a diario toda la información que se genera, descuartizados, asesinados, que detienen a los líderes de no sé qué cárteles, y pues bueno, esa es la información que a diario nos acompaña, que está presente, que desde los medios nos llega esta información, y bueno, el día de hoy vamos a estar analizando precisamente para dónde vamos. Y más tomando en cuenta que Laboradora Radio es un medio de comunicación y que, bueno, no está exento precisamente de este tipo de agendas, ¿no? De temas. Que hasta donde podemos las evitamos en ese tratamiento. Claro. ¿No? Como una, es una, de alguna manera, es una parte que hemos analizado, que no hemos acordado muy explícitamente, pero que sí es un sentimiento general de, precisamente, si está lleno de este tipo, de esta imagen informativa, nosotros, como medio alternativo, como medio que trata de mostrar otro mundo, otro quehacer, otra forma de ver, ahora sí de ponernos en el ángulo de la realidad, y pues sí, es un tema que tratamos de diferente manera, ¿no? Sobre todo porque buenas noches, les he saludado. Sobre todo porque hay que tomar en consideración, como decía Verónica, y me parece fundamental esa entrada, es una agenda. Y como una agenda hay que entender a quién le conviene, quién le está impulsando, de dónde viene esa agenda, ¿no? Y particularmente, y sobre todo, bueno, nos ponemos el dedo ya a charlarlo, sobre todo porque pasan cosas cada vez que parecieran cada vez más graves y cada vez más incontroladas y cada vez más terribles, ¿no? Esta semana, si no me equivoco, esta semana, ¿no? Cuando la bomba. ¿Esta semana? Bueno, esta semana. Pasan tan exactamente. Van con tanta velocidad una tras otra. Pero sobre todo, y tomando en consideración que, como están pasando cada vez cosas más, en teoría más graves, ¿no? Y desde la articulación del mensaje más graves, ¿no? Que vale la pena sentarse a pensar por qué, ¿no? Y de qué manera eso influye o no en nuestra vida y sobre todo cómo asumirlo, ¿no? Porque, pues decía la India María y decía con razón, el miedo más grande. Fíjate que yo parto de la idea de que es una estrategia preconcebida, ¿no? Que está diseñada y es para causar cierta emoción y una percepción, ¿no? Emocional en la gente, así, la gente, ¿no? Sobre todo porque uno, por más que uno no esté enterado de la noticia en el momento en el que surge como noticia, uno se entera, como quiera que sea, se entera. Uno nunca puede eludir esa información, claro. O sea, que la comentan los amigos, sea que la lees por allí, de retiro, lo que sea, y particularmente porque está diseñada justamente para eso, ¿no? Está diseñada para que, para generar toda una serie de certezas y al mismo tiempo de desasosiegos, ¿no? Que cada vez son más terribles y cada vez son más como generalizados, ¿no? Sobre todo porque ya se empiezan a usar palabras, las palabras que se eligen. El lenguaje que se elige, que pasa de guerra contra el narcotráfico a terrorismo, por ejemplo, la semana, o narcoterrorismo. Eso es como subir un escalón cualitativo. Es como subir el volumen, ¿no? Al estéreo. Así es. ¿Lo querías subir? Sí, pues ahí le va todo volumen. Así es, y que tiene que, perdón, que tiene que ver con toda esta información que, como bien dices, o sea, por todas partes está, hay una marea informativa impresionante en todos los medios, ¿no? O sea, por más que tú quieras evitar esa información, si lo quisieras hacer, no podrías, en todas partes está. A mí me llamaba mucho la atención cuando de pronto leía acerca de la sociedad de la información y se confundía mucho con la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, hay un debate acerca de eso, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas toda la información no significa que seas una persona que decodifique esa información, y me parece que es lo que ha venido pasando en la actualidad, ¿no? O sea, tanta información que se genera en el instante que no permite que como sociedad podamos decodificar esas pequeñas partes que conforman toda la información, ¿no? Y bueno, está el tema del narcotráfico, de la famosa guerra contra el narcotráfico, que desde allí ya hay un concepto enclavado, ¿no? En el tema del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, que de hecho se discutía mucho acerca de este concepto que siempre ha manejado el presidente Calderón sobre la guerra contra el narcotráfico, bueno, ¿no? Que se cambió, creo que va a ser una semana, no sé si tú tengas el dato, Espe, que Calderón modificó este concepto y este discurso de guerra contra el narcotráfico como una guerra por la seguridad de la sociedad, ¿no? Que es algo y de hecho, en el contexto de, por ejemplo, la inconstitucionalidad de la acción, el accionar del Ejército Federal en esta pretendida guerra contra el narcotráfico. Bueno, la palabra guerra viene muy bien, ¿no? Porque el Ejército tiene que estar en sus cuarteles en tiempo de paz. Si tú titulas a algo, a una acción del Estado, guerra, estás, por medios falaces y estúpidos, ¿no? Pero estás tratando de justificar el que el Ejército, por ejemplo, esté en la calle, ¿no? Que eso, de entrada, el por qué se escoge ese término queda clarísimo. Sí, claro, y aparte los datos escalofriantes, hace algunas semanas el Procurador de la República, Arturo Chávez, daba una cifra acerca de las personas que han muerto en esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Arturo Chávez reportaba que en lo que va de diciembre de 2006 a la fecha han muerto 24.826 personas. Bueno, este año creo que son 7.000 y pico, ¿no? Algo así. Van como mil personas. Van 4.000 y tantos en lo que va del sexenio. En lo que va del sexenio. Sí, porque es lo que decían. 24.826. Entre diciembre de 2006 hasta la fecha son 24.826, según reportes del Procurador de la República. Y metiéndome a investigar algunas cifras, se mencionaba que en lo que va de este 2010 van más de 1.000 muertes. Bueno, sean 1.000 o 4.000, a mí me parece, imagínate tú en 3 años de sexenio, ¿no? 3 años de gobierno fatídico. Bueno, en esos 3 años, uno de los conceptos más interesantes, por no decir también lamentables, del concepto de guerra, ¿no? De esta cosa que tiene la guerra, como el arte de la guerra, por ejemplo, ¿no? A lo que voy es que el concepto de guerra va de la mano con el concepto de estrategia. Y la estrategia como tal es una de las cosas que más sujeta a evaluación están todo el tiempo, o deberían de estar, ¿no? Una guerra, comillas gigantescas a este término, comillas grandísimas, una guerra con 24.000 muertes en 4 años, hoy las guerras no son de tantos muertos. Una guerra formal, digamos, una guerra entre estados, una guerra declarada, qué sé yo, ¿no? Me parece que en ese contexto, si lo analizáramos estrictamente, a lo mejor si hay por ahí algún, que seguramente lo habrá, algún militar escuchándonos, ¿no? Seguramente nos dará la razón en que la estrategia, o sea, cuando uno se mete en una cosa así, por lo menos tendría uno que estar evaluando todo el tiempo los resultados, ¿no? Porque lo que están poniéndose en juego allí es la vida de las personas. Claro, y yo nada más agregaría algo a lo que tú has, comentario que tú haces acerca del ejército. Recordemos que también el ejército, bueno, ha tenido una serie de pues demandas, de señalamientos, de violación de los derechos humanos, de civiles, ¿no? En este marco de la guerra contra el narcotráfico. Que es lógico si obligas al ejército a actuar en el marco de la, de, fuera del marco de la ley. Uh-huh. Eso es lógico. Sí, yo todo esto que acaban de decir, que están diciendo, es lo que vemos cotidianamente. Uh-huh. Es la realidad que nos envuelve, es lo que los pero retomando el principio de cómo ha ido escalando esta guerra, inclusive con un concepto en una palabra, guerra contra el narcotráfico, ¿no? Porque antes era la lucha, el combate. Cuando esté combate al narcotráfico, te estás refiriendo a un concepto jurídico en donde quien asume la facultad, y porque tiene esa facultad de resolver el problema, es la policía civil, ¿no? En un combate contra el crimen. Es son la cota, con la cota, ¿no? Todas las cotas. Cuando le das el carácter de guerra, estás ya, ¿verdad? Con ese concepto de guerra, estás haciendo una escalada a involucrar a otra fuerza, que es la fuerza militar, que es el ejército. Ahora que hablan de terrorismo, ahí ya estás y se queda la puerta abierta para convocar, ahora sí, a todas las agencias, gobiernos y todo, transnacionales, porque ya entramos, ¿verdad?, claro, a la guerra contra el terrorismo, que es el concepto mundial, lo que une a todas estas corporaciones de la industria militar que necesitan vender armas a fuerza y a crear guerras y guerras y guerras y conceptos diferentes para poder vender tu negocio, ¿no? Es un negocio. En esta guerra compartimentan en la esfera del territorio de la tierra, ahora sí global. Por ejemplo, México, ¿cuál es el papel que está cumpliendo, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, pero también hay un problema social gravísimo, ¿no? Que esta guerra contra el narcotráfico pues va llevándose entre las patas a luchadores sociales, ¿no? Lo que decían al principio, pues ya fueron tantos, cuando se les pone fue un encuentro entre criminales, es como decir ya no merece la pena de investigarse. Y se murió porque se lo merecía. Porque son fuerzas contrarias, todos son criminales, entonces ni merece investigación. ¿Cuántas investigaciones se están llevando a cabo, se les está sirviendo de estas 24.000 muertes, ¿no? Y esos son los que están documentados. Y bueno, y todo lo que va surgiendo en este contexto, en una experiencia de violencia, en donde tienen que echar mano de un condicionamiento emocional a la gente, emotivo, para, por un lado, para que tenga miedo y no actúe como debiera de actuar, y por otro lado, ¿verdad?, para que se sienta aterrorizado. A mí se me antoja la pregunta, porque a mí me empieza a dar la impresión de que el narcotráfico dejó de ser la agenda. Es decir, lo que realmente se está administrando es la violencia. Es la violencia y el miedo, pero muy particularmente la violencia. Claro. En un esquema en el que además yo no me quiero ni imaginar, tengo varios amigos que viven en el norte, ¿no? Que viven en el norte de la República, por ejemplo, ¿no?, sin privar todas las otras cosas terribles que pasan en el resto de la República, ¿no? Pero en el norte empieza a ser para mí ya una situación casi de total indefensión, si no es que de total indefensión de la ciudadanía, ¿no? En un escenario en el que, por lo menos en términos prácticos, los derechos humanos y constitucionales no han sido suspendidos, ¿no? Y me llama la atención porque también toda esa población tiene, debería de, creo que lo hace, tiene la exigibilidad frente al Estado de decir, bueno, si vamos a estar viviendo en un estado de excepción, declárenlo, que el presidente tenga los tamaños para declarar un estado de excepción, y entonces sí es otra cosa, ¿no? Pero no es que sean los tamaños, Daniel, es que no sean los tamaños, no es de tamaño, es precisamente una estrategia de confusión. No, entiendo, pero en un país, como en una región como el norte de México, donde de plano se está viviendo un estado de excepción, donde no está viendo las garantías constitucionales que todos los mexicanos lo merecemos, porque está consagrado en nuestra Constitución, pues, por lo menos que se merecería esa gente, y lo menos que nos mereceríamos nosotros, y lo menos que se merecería el ejército mexicano, que también se merece cosas, porque no son todos una bola, por lo menos respeto, por lo menos decir, sí, vamos a declarar el estado de excepción, y órale, ahí está, y no sé cuál sea el resultante de eso, pero a mí me parece que ya a estas alturas, con estos números de muertes, qué sé yo, wow, no sé si hay, y esto que voy a decir puede sonar muy fuerte, pero no sé si hay por ahí un militar decente que los haya, además, porque ha habido escritos, yo he visto escritos, que diga, ya basta, que por lo menos diga, bueno, si vamos a jugar a la guerra, juguémosla en condiciones, pues no nos pongan a jugarla en total indefensión, pues no. A mí lo que me preocupa sinceramente hoy por hoy es que yo me he llenado miles de veces la boca acá hablando de que el ejército no debe estar en las calles, que el ejército está cuando fuera de la ley, pero también el ejército son mexicanos, la mayor parte queremos pensar que decentes, que tienen derechos, que tienen obligaciones y que no están nada más ahí por gusto, ¿no? O porque son malos todos, ¿no? En realidad ellos también tienen derechos y sinceramente que se siga enviando al ejército mexicano a morir de esa manera irresponsable, inmoral en la calle, a mí sinceramente ya me tiene bastante preocupado, porque digo, el ejército es... Dice mi jefe, pero pues no me tiene preocupado, pero no lo entiendo. Aparte, Felipe Calderón, tras todas estas exigencias de regresar al cuartel, al ejército, él dijo no. O sea, el cuartel va a seguir instalado en donde está. O sea, es como. Y yo lo que quisiera remarcarte es más allá de Felipe Calderón. Claro. Es más allá del poder federal, es más allá de los poderes nacionales, es una estrategia que se viene ensayando desde, bueno, la primera, el primer sometimiento, o someternos a una emoción de una guerra mediática, fue Irak, fue el primer experimento, claro. Y el que viene, de ahí se desata todo el concepto de terrorismo, y con este, se puede decir, señalamiento que da facultad para destruir un pueblo como lo hizo Estados Unidos contra Irak, con el terrorismo. Acá lo curioso es que nos están destruyendo a nosotros mismos. Que es una forma de destrucción. Y pues bueno, queremos también invitarlos para que participen, a las personas que nos están escuchando. Claro. ¿Cómo ves el papel de los medios de comunicación en la llamada guerra contra el narcotráfico? Esa es la pregunta que nos va a estar acompañando durante toda esta semana. Así que por favor, comuníquese con nosotros a través del teléfono 978-5252, a través de la red social Facebook, allí estamos colgados también, en el correo electrónico o a través de la página de la voladora www.lavoladora.net. ¿Cómo ves el papel de los medios en la llamada guerra contra el narcotráfico? Que precisamente tiene que ver con esto que mencionabas hace un momento, Esperanza, cuando decías, bueno, todas estas muertes que se dan, de pronto ya no se investigan, porque seguramente estaban coludidos con el narcotráfico, algo debían, por eso le pasó lo que les pasó. Y bueno, ahí también contribuyen mucho los medios de comunicación, cómo desde el lenguaje, desde las cosas que presentan los medios de comunicación, se legitima todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo se les anulan los derechos a las personas, ya sea que sea cierto que haya sido un narcotraficante o que haya sido una persona civil que por ahí pero había pasado, no siguen, así es, siguen teniendo los derechos. Inclusive, recuerden, en la primera masacre de jóvenes en la ciudad de Juárez, lo primero que se dijo, y bueno, los padres, los familiares, claro, hicieron un reclamo muy fuerte en Japón, que eran delincuentes, ¿no? Así es. Entonces, pues, el tiempo a corto plazo, pues, puso muy claro que eran estudiantes. Sí, yo quiero relatarles una anécdota que no se me borra. En allá donde estaba de regente Oscar Espinosa Villarreal, hubo un intento de hacer una iniciativa de ley para el Distrito Federal en donde la policía pudiera aprender gente que tuvieran una actitud o fueran, parecieran sospechosos. El mundo se les fue encima. La gente empezó, bueno, fue por todos lados una crítica acerba contra, inclusive la figura del jefe de la policía era muy especial. Y decían, bueno, primero que tiene cara de sospechoso es el mismo jefe de la policía, ¿no? Entonces hubo caricatura, no me acuerdo del nombre, era una gente que se me ha olvidado. Mota Sánchez, ¿verdad? No. Ese guante, ¿no? No me acuerdo el nombre. Bueno, total que echaron abajo, no se pudo hacer reglamentar esta situación. Aprender a ciudadano por tener cara de sospechoso, ¿no? Bueno, se fue para atrás de él poco tiempo después. No creo que haya pasado un mes. Y empezó la televisión a difundir con mucho más precisión las notas rojas. Y a exaltar la violencia, la esto, los asesinatos, los crímenes. Y a estas alturas, tú haces una encuesta ciudadana. Se puede aprender gente con cara de sospechoso y muchos van a decir que sí. ¿No? ¿Cómo te van domesticando? ¿No? Que ese es el papel en esta guerra. Contra, porque lo que pasa es que es una guerra en contra de la imposición, de la injusticia, porque nos vamos a las mismas bandas, eso es una cosa que se discute en muchos foros, ¿quién es la carne de cañón de todos esos grupos delincuenciales? Son jóvenes, sin oportunidades, que han crecido en la marginación, que son carne de cañón barata y reemplazable, se puede reemplazar uno tras otro, que los mismos jóvenes dicen, yo prefiero un año de una vida así, porque ya sé que pronto me voy a ir. Y hay testimonios, ¿no? No, no, si no importa lo que quieres decir, no, si no importa, regresamos. Y pues bueno, está allí la pregunta. Para que usted participe, es acerca de los medios de comunicación. ¿Cómo es el papel de los medios de comunicación en la cobertura contra la guerra? No, de la guerra contra el narcotráfico, eso es lo que quise decir. Regresamos. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Streets alone. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos a De Eso Se Trata el día de hoy con el tema de la guerra contra el narcotráfico vista desde los medios de comunicación. Y bueno, la pregunta que nos acompaña durante toda esta semana: ¿cómo ves el papel de los medios en la llamada guerra contra el narcotráfico? La pregunta que nos estará acompañando durante toda esta semana, por supuesto. Le recuerdo los contactos para que usted participe con nosotros: el teléfono en cabina 97-852-52. A través de las redes sociales, en Facebook, también nos puede contactar y opinar acerca de este tema. Y bueno, continuando con esta discusión que tenemos sobre la mesa, tenemos en la línea telefónica a Marco Lara Clark, un periodista que, bueno, ha estado trabajando muchísimo con el tema de Nota Roja, un periodista con una trayectoria pues larga y que recientemente publicó un libro llamado Nota Roja, la vibrante historia de un género. Marco, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marco. Y pues bueno, el día de hoy estamos abordando el tema de la guerra contra el narcotráfico vista desde los medios de comunicación. Y bueno, tú tienes un trabajo muy amplio acerca del papel de los medios de comunicación en lo que se refiere a la Nota Roja, lo que tiene que ver también con el tema del narcotráfico. Y yo empezaría preguntándote: ¿cuál es el papel que como medios de comunicación jugamos en este tema del narcotráfico? Mira, el papel de los medios de comunicación noticiosos ha ido variando, sobre todo los industriales. Ha sido un papel muy cínico y responsable porque, primero, de manera básicamente o genéricamente acrítica, los periodistas y los medios industriales nos sumamos a una... discurso de revista reproducir de manera acrítica el discurso de revista de hoy, a sabiendas de recursos más críticos para que esto no pueda ocurrir, ¿no? Buenas tardes, Marco. Esperanza Rascón. ¿Cómo estás? Igualmente. Primero, así como una pequeña introducción. Cuando tú quieres, o cuando uno quiere incitar a algo, le estás llamando permanentemente a que, de una manera tanto afirmativa o como negativa, tú estás propiciando una actitud de este tema. Por ejemplo, si nosotros vemos permanentemente en la prensa una propaganda, tal vez en negativo, pero una propaganda hacia tener una actitud hacia el consumo de drogas o hacia pertenecer a crimen organizado, etcétera, etcétera. Espero haber hecho más o menos bien la pregunta, perdón. Ya, en realidad, lo que sí ocurre pues es que se legitiman formas de relaciones sociales, es decir, nos vamos acostumbrando, nos vamos habituando, le vamos dando carta de naturalización a fenómenos que debieran ser anormales y que nosotros vemos ya como normales, y eso hace que eventualmente también gocen de prestigio, es decir, la pertenencia al crimen organizado es una forma, se ha vuelto una forma de escalamiento social, se ha vuelto en algunas regiones del país por algo que te da caché, que te da prestigio, que te da ascenso social. Entonces sí se alimenta a partir de lo que dices, en todo caso, una cultura de la ilegalidad. Y eso es preocupante en un entorno donde, mezclado con la impunidad, ustedes saben que hay indicadores como el del CEIDAS en Guadalajara que miden la impunidad y han mostrado, publicado indicadores de impunidad de 98.8%, es decir, solo un 1.2% de los delitos se castigan. Entonces, esta lógica de mezcla de impunidad y violación sistemática de la ley se alimenta y se convierte en una cultura sostenida desde los medios como definidores secundarios y promovida desde el Estado como definidores primarios. Gracias. Una cosa que mencionabas, Marco, es esta reproducción del discurso guerrerista que desde los medios se hace. ¿Cómo trascender este discurso guerrerista? Y bueno, que los medios cumplen la función que tienen como tal. ¿Marco? Te decía que bueno, una de las cosas que los mencionabas era esta reproducción que desde los medios se hace del discurso guerrerista. ¿Cómo trascender este discurso guerrerista como medios de comunicación y cumplir la función que tenemos? Mira, yo ahora mismo estoy en programa y todo lo que estoy rodeado de militares, vestidos de civil, vestidos de soldado. Pienso que la responsabilidad de los periodistas, ya sean los medios industriales o los medios comunitarios o de cualquier tipo, es presentar la información contextual, no informar con los frames espectacularizantes, no tratar las noticias como si se tratara, como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol donde solamente se trata de contar muertos y castillos y percutidos, se trata de presentar los contextos, de explicar las causas estructurales de lo que estamos viviendo y sobre todo de ser absolutamente quisquillosos a la hora de recoger información oficial, porque esta información oficial es desesperada, parcial, incompleta, irresponsable. Entonces los periodistas tenemos que entrenarnos para, y los medios tenemos que cambiar nuestros enfoques para profesionalizar el manejo de contenido, de manera que no solamente estemos reproduciendo el discurso guerrerista, sino presentando voces que muestren o que den caminos, den luces hacia opciones integrales delante de la atención a la seguridad ciudadana y a la justicia penal. Eso no lo estamos haciendo, solamente estamos recibiendo la violencia extrema, dándole voz a los actores que promueven la violencia como opción, como única opción de solución, que son el gobierno y el crimen organizado. Necesitamos construir, Verónica, una cultura de transformación de conflictos y una cultura de paz. Marco, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, mantenemos el contacto. Bueno, pues te mando un abrazo y que estén muy bien. Tuvimos ahí a Marco Lara Clar, periodista pues de larga trayectoria, que ha estado trabajando muchísimo con el tema de pues la nota roja, la violencia, el narcotráfico y bueno, cómo es tratada desde los medios de comunicación. Pero me parece que la, Es decir, la información en este momento tiende a trascender lo noticioso, que era un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? No importa si no lees diario el periódico, si no escuchas diario la radio o ves la televisión, ¿no? De una manera o de otra, el evento, sobre todo esa clase de eventos, trascienden por mucho al medio de comunicación, ¿no? Entiendo lo que dice Marco en el sentido de, bueno, cuestionemos cómo enuncia el hecho, cómo plantea el hecho el informador, el comunicador, o el que sea que dé la noticia. Pero me parece que el contenido de la noticia, yo no he leído el comunicado oficial sobre el atentado de ahora que acaba de pasar, ¿no? Ni sé realmente si la información me viene del comunicado oficial. Lo que entiendo, lo que me relaciona con la nota, con el hecho, es más bien el concepto detrás del hecho, ¿no? Me explico. Cuando en un país como México se empieza a hablar de terrorismo, ¿no? Y se empieza a hablar de terrorismo de la forma en la que ocurrió este evento, la noticia no es el número de muertos ni es la bomba en sí misma, ¿no? Es el hecho de que a cualquiera le puede pasar ahora en cualquier momento. Esa es como la noción que atraviesa la información. Porque ustedes se acuerdan, hace poco, no sé, ya ni sé cuánto tiempo, hubo un bombazo en Michoacán. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, pues el 15 de septiembre, en 2004, hace 2 años. De repente era como, uy, una bomba, guarrilla, terrorismo, y de repente es como si no hubiera habido nada. De repente, y se me antoja pensar que en este caso también, cuando se agota el efecto de la noticia como tal, de la información como tal, la noticia de la bomba y la noción de terrorismo, de repente como que lo que pareciera que es la utilidad no es ni siquiera la información, es el efecto, ¿no? Ahora sí, como el efecto dominó, ¿no? Que es el dominó. Ya hay un mira, yo... A mí lo que me deja por la pregunta así como medio revuelta que yo le hice, quiero que me la contestó, o sea, los medios primero, lo primero que dijo es, no hay una prensa crítica, que es a lo que te refieres también, ¿no? Que vaya más allá de la noticia. Cuando tú dices algo con esa visión crítica, no estás relatando el hecho, tantos muertos, tantos tres en la plaza, tal día, tal hora, tal hora. Eso van hasta se nos ha confundido ya el tiempo. Yo nada más acordaría que la facultad de ser crítico es una facultad del periodismo. No del periodismo. Es decir, el periodista al comunicar, al recibir una información, tiene que ser crítico para volverla a comunicar. Bueno, pero en realidad, ya, ser crítico, el análisis crítico también tiene que ser parte de nosotros. Pero no podemos decir, bueno, los medios de comunicación tienen que ser críticos. Claro. Para mí no está en su naturaleza. Empezamos pidiendo peras al olmo. Sinceramente. Yo creo que hay diferentes tipos de prensa. Informativa, operativa, dentro de la prensa tú puedes hacer mucho enfoque, ¿no? Cuando haces una prensa que únicamente tratas de informar objetivamente datos. ¿Cuántos, en dónde, a qué hora, qué día tratas? Luego, hay otra prensa que es esa crítica. La hay, y en la historia siempre la ha habido, ¿no? Que analiza, desmenuza el hecho, ¿no? Y da una contextualización. Y ahí es, pues, cada individuo que hace su ejercicio, pero lo que dice Marco es que la prensa actualmente casi todo, y los periodistas, y también cada vez menos, porque en México este año van 8 periodistas muertos. Y esos 11 periodistas muertos, inclusive, como todos, no se sabe, nadie supo quién fue, a qué hora fue. Entonces, pero lo que yo entiendo que dice Marco es que la función es acostumbrarnos, domesticarnos, así yo lo entiendo, a esos hechos, ¿no? Irnos cada vez más lejos, ahora fueron 17, mañana son 20, y nuestro asombro humano frente a la muerte violenta, están teniendo, ¿no? Y ahora una nota de un momento, nomás fue uno, ya no tiene importancia, ¿no? Exactamente. Fíjate, pero volviendo, yo quiero compartirles, son tres parrafitos, pero que no tienen desperdicio, que están en el libro El arte de la inteligencia, que lo escribió Allen sobre un tour en 1963. Él fue jefe de la CIA de 1953 a 1961, de esa inteligencia Allen. Y dice que con la tenacidad de los de su género, para perfeccionar los mecanismos de la opresión y el sufrimiento, Dulles vaticinó los grandes lineamientos de la dominación imperial en 1963, que personajes como Henry Kissinger impulsaron en los decenios venideros. Escribió, son tres parrafos. En la dirección del Estado, de los Estados, entre paréntesis, crearemos el caos y la confusión de una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizados como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el alcoholismo, la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos. Solo unos pocos aceptarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándola, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditándolos y señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer cabacanos los fundamentos de la moralidad destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmovilizaremos, pervertiremos. Eso dijo Felipe Castro. No. Lo dijo Allen sobre un tour en 1963 de su libro, después de haber tratado de ser presidente de la ciudad, ¿no? O sea, esto se ha cumplido paso a paso. Le han hecho caso al señor Dulles. Por eso, no, o sea, no es que sea el señor Dulles, es un plan, un programa. Que a veces se nos antoja, ya lo vimos en alguna ocasión, de ciencia ficción. Pero la novela de ciencia ficción quedó contenida de la cárcel. Esto que está sucediendo ahorita, a 30 años, no, a 50, 40, 50 años casi, no es una cosa que se les ocurrió a estos malos gobiernos, a estos, no, es algo que obedece a un plan preconcebido. Nada será casual, dice, ¿no? Nada es casual socialmente. Y eso tiene que ver, por supuesto, con que en el siglo XX se descubre una herramienta fundamental, que son los medios de comunicación. No, yo estoy clarísimo en eso. Me parece justamente que como herramienta de esa, de ese pensamiento, a mí se me empieza a antojar ingenuo pedirle a los medios de comunicación que sean honestos. Claro. Me parece de una ingenuidad casi me llama la ternura, ¿no? Me parece, sinceramente, que más bien lo que hay que empezar a plantearnos, ¿no? Es, por un lado, ¿cómo se puede contrarrestar desde, no sé si desde la lógica misma de los medios, sino desde el pensamiento crítico que tenemos todos los seres humanos? No hay uno solo que no lo tenga, ¿no? Por más tonto que nos parezca el vecino de frente, él también tiene pensamiento crítico. Entonces, bueno, ¿cómo desde el ejercicio del pensamiento crítico llama poderosamente la atención el poder, por ejemplo, de la charla con los vecinos, ¿no? De la charla en general, porque en realidad el sentarte a platicar lo que está pasando, ¿cuántas veces nos sentamos con nuestra familia a pensar en un poquito, aunque sea, acerca de lo que vimos hace 2 minutos en la tele, ¿no? sea las abusadas de, del canal de las estrellas, no sea las noticias, o sea, cualquier cosa que uno ve, ¿no? En realidad, me parece, por eso me parece una ternura increíble pedirle honestidad a los medios de comunicación, cuando en realidad no somos ni siquiera lo suficientemente proactivos para decirlo de nuestra casa. Medio que se ve, se analiza, ¿no? No sé si todo, pues, también daría, no daría la vida, ¿no?, para hacerlo, pero sinceramente esa responsabilidad de la decantación del mensaje no la vamos a recibir de los medios de comunicación, ni de este en el que estamos hoy, ni de ningún otro, ni de ninguno, ¿no? Sería, es como ponerle todo el peso de la educación a la escuela, a pronto, ¿no? Cuando sabemos que la educación es un proceso complejo que incluye a la escuela, pero que incluye muchas otras cosas, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con el cómo nos enfrentamos con la información que nos dan los medios. Los medios no pueden ser el mal y al mismo tiempo el mal y al mismo tiempo convertirse en la medicina. A mí me parece absurdo, ¿no? No, ahí está cada quien elige. Claro. Además, ¿no? Es que esa posibilidad, tantos medios que hay, cada quien elige qué medio. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en Eso Se Trata. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. People, if you want to go somewhere and you don't have railroad fare, plane fare, train fare, boat fare, or don't have no fare period, that's one way of getting there. I've been using the method for 25 years or more, me and old Sonny, and it seems to have paid off. How high is that, man? Just walk on. Well, let's go. Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, I say walk on, I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Well, your mind gets worried when your shoes get thin, you don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy, I can't get used to happiness. Maybe it is true, happiness is not for me, I guess. I'll walk on, walk on. Walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk on, sonny boy, walk on, boy. Yeah. I'll walk on, walk on, walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. One more time now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk a little further. One more time now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Let's walk together now. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Hey! Walk on! A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Bueno, estamos en De Eso Se Trata. Regresamos, tenemos aquí una discusión que ya ni nos dimos cuenta que estamos hablando acerca de los medios de comunicación. Y bueno, Daniel, hace un momento, el papel que deberían, o no jugar, así es. Y pues bueno, traemos aquí una discusión en la cual no nos terminamos como muy de acuerdo. Y una de las cosas que yo le discutía a Daniel era precisamente este concepto que manejaba de pedir la necesidad de los medios de comunicación. Yo no lo manejo, yo estoy en contra de eso. Se trata de no pedir o no pedir, es analizar. Y la gente tiene el derecho de optar. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es bien o mal, con muchos elementos, con pocos elementos, pero dar esta visión, esta posición, ¿no? Y que la gente haga sus juicios y saque sus conclusiones y asuma una posición frente a... Así es, ¿no? Y que bueno, que esa es una de las funciones que tienen los medios, ¿no? O sea, soltar los hilos y que las personas lo vean entretejiendo y puedan sacar para ellos una respuesta a la información que se está generando. Yo creo que esa tampoco es su función. Eso no forma parte de su función. La función de los medios de comunicación es generar e imponer discursividades. La información en todo caso, que no solamente está en los medios de comunicación, la información hay en todas partes, en la calle, en todos lados, ¿no? La información sí tiene esa función. La información, hay definición, inclusive, claro. hay definición teórica, científica de la información que tienen, ahí está. Y que los que estudiaron ciencias de la comunicación saben el concepto y la definición y también el diccionario que dice de la palabra información. Pero en este momento, ¿qué es lo que más allá de lo que debería de ser? Pues lo que se practica es el pragmatismo. ¿Qué vende? Porque así se ha acostumbrado. La nota roja, ¿no? Un día, con un amigo hace muchos años, me preguntaba, ¿qué pasaría de un medio que informara las cosas buenas que pasan, los actos de solidaridad que hay? Y por ahí de repente salen periodistas que no tienen mucha vista, igual que no salen, ahí caen, ¿no? Pero uno, yo me digo a mí misma, por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, si no hubiera más actos solidarios cotidianamente que actos de barbarie o de gandalle, no existiría. Pero eso no es noticia, eso no vende, eso a nadie le interesa, ¿sabes? ¿No? Pero las sociedades se funcionan a partir de los actos solidarios que hay, pero eso nos hacen creer que somos como el lobo del hombre y que siempre estamos en la rapacidad unos contra otros, lo cual... Pero claro, como incluso, por ejemplo, en el periodismo dedicado al espectáculo, que en teoría tendría que estar dedicado al goce, a la diversión, al chido, ¿no? La nota que vende es el escándalo, la nota que vende es la tragedia, la nota que vende es el fracaso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, lo que decías hace un momento me parece central en el razonamiento que estamos siguiendo. ¿Realmente usted compraría un periódico así? ¿Compraría un periódico lleno repleto de buenas noticias? Porque ojo, la información como tal se supone, y eso es una cosa que yo también estoy empezando a pelear con ese concepto, que además lo manejan mucho en los comentarios, que es uno de esos discursos que se van repitiendo, ¿no? Y la gente va repitiendo como robot, que es, tenemos que ser medios de comunicación movilizadores. como si desde la tribuna de la radio comunitaria fuéramos a despertar a las masas para la revolución social, ¿no? Cuando en realidad lo que está buenísimo de que haya medios comunitarios es la posibilidad de la diversidad, ¿no? La posibilidad no de que los medios de comunicación dejen de servir intereses y que dejen de tener su propia agenda, sino que haya cada vez más intereses, cada vez más agendas en los medios. Cuando una persona viene a la radio comunitaria o a la radio, da un mensaje, sea cual sea, es porque tiene un interés en darte ese mensaje. Si uno no tiene un interés en ligarse a la chata por dedicarle una canción, por ejemplo, ¿no? O sea, venir a quejarse porque el municipio hizo tal o cual barbaridad, lo que uno está haciendo es defender sus intereses a través del micrófono, ¿no? O defender tu punto de vista, o defender tu opinión, o defender lo que sea. ¿Por qué de repente es tan malo tener una agenda? Yo entiendo que hay agendas perversas, ¿no? Pero no todas las agendas son perversas, o sí lo son. ¿Toda la agenda detrás de la información es mala? No, a mí me parece justamente que el entendimiento de la agenda que hay detrás de la información, esa es la parte donde la mente analítica de la audiencia, del público, de la bonita que en este momento nos está escuchando en su casa, esa es la que vale, esa es la que realmente puede establecer un cambio de relación con la información. No si yo soy o me declaro honesto y con una agenda para la paz. Porque sinceramente a la bonita la agenda para la paz, pues... Yo quiero leerles una respuesta que llegó en el Facebook de La Voladora Radio: ¿cómo es el papel de los medios en la llamada guerra contra el narcotráfico? Y Jorge Galván nos responde: realmente es un gran dilema. Creo que para dar una opción es importante contextualizar. Debemos partir que el papel de los medios de comunicación ha cambiado de forma importante en los últimos 10 años, pero tenemos una herencia que nos acostumbró a cierto manejo de los medios a la vieja usanza. Ante esto, el conocer sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico en muchos casos infunde temor, y si bien es cierto, fundamentado, pero antes también se cometían y no se acentuaban de la manera que ahora se hace. Esto genera dos cosas: por un lado, un sentimiento de zozobra de la sociedad ante tanta sangre derramada en los sitios de alto índice criminal y aún en los que el índice es bajo. Por otro lado, el conocer el modus operandi, los rostros de los criminales, las estrategias traseras y fallidas de las fuerzas del orden pueden animar a algún indeciso a dar el paso hacia esos indeseables actos. De alguna manera, se antoja establecer censura para evitar esta influencia de los medios, pero eso sería retroceder lo poco que se ha avanzado, por lo cual creo que los medios de comunicación deberían esforzarse para dimensionar correctamente los hechos al respecto, no solo no exagerar ni minimizar las situaciones, sino también contrastarlo con lo que ha sucedido en otros momentos de la historia en México y con lo que sucede actualmente en el mundo. Tal es el caso que ciudades como Sao Paulo y Caracas suceden más asesinatos de proporción a su población que en Ciudad Juárez. En todo caso, ante la fragilidad de los medios de comunicación, es importante que la sociedad evolucione para generar y adaptarse a una forma distinta de ejercer el derecho de ser informado y de informar. Es importante acotar que no se puede generalizar, no todos los medios de comunicación actúan y han actuado de la misma forma, sabido por todos, pero no se puede omitir esta puntualización. Gracias por el espacio y la oportunidad, Jorge Galván, a través del texto. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Entrevista con Laura Carlsen, es directora del programa de las Américas. El programa de las Américas comenzó como una iniciativa de la Organización del Centro de Relaciones Internacionales, fundado en 1979 como una ONG pequeña, pero dinámica, para estudiar las políticas internacionales y apoyar la formación de una agenda de relaciones exteriores nueva para el gobierno de Estados Unidos, insurgente, una política que hace que los Estados Unidos sea un líder global más responsable. Hay dos problemas principales. El primero es que están aplicando un modelo muy específico, que es precisamente la guerra contra el narcotráfico. Así puesto, con todas sus palabras, como guerra. Esta es una estrategia que tiene su énfasis en la interdicción, es decir, parar el abastecimiento de sustancias ilícitas que van a los Estados Unidos y en la aplicación de la ley. Pero la aplicación de la ley en el sentido de enfrentar directamente a los grupos de crimen organizado. El resultado es precisamente lo que hemos visto aquí en México, que es un modelo que concentra el poder en el Ejecutivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es un modelo que enfatiza el uso de estrategias militares y policíacos, y resulta en un aumento en la violencia, porque lo que ha pasado es que cuando se enfrenta a los grupos de crimen organizado se causa una guerra. Ellos responden a las fuerzas de seguridad. Cuando se toma una plaza de un grupo, se abre una batalla por la misma plaza entre otros grupos. Hay más violencia entre los grupos rivales en ciertas zonas, sobre todo en la frontera, para pasar las drogas. En fin, es una estrategia que claramente aumenta el autoritarismo y la violencia. Y eso es solo una estrategia entre otros, porque lo que hemos dicho es que todo el mundo piensa que tenemos que hacer algo. Y cuando tiene que hacer algo, tenemos que hacer esto. Y no es cierto. Hay muchos estudios que muestran que cuando se ve el problema desde la perspectiva de salud, de cómo prevenir y cómo dar tratamiento a adictos, cómo reducir la demanda, los resultados son mucho más baratos, mucho menos sangrientos y mucho más efectivos. Sin embargo, nadie está hablando de esto. También no están hablando, o están hablando muy poco, de enfrentar las estructuras financieras. Porque ahí sí, no es una cosa de enfrentamientos con los criminales en las comunidades, sino ahí sí hay que enfrentar poderes mucho mayores, económicos, incluso de algunas instituciones financieras legítimas que están involucradas en actividades ilegítimas. Y en esto se ha avanzado muy poco. El segundo problema es, cuando digo que es un problema transnacional, no lo están viendo así. Si uno ve la iniciativa Mérida de los Estados Unidos está diciendo que tenemos un problema con el poder de las organizaciones de crimen organizado en México y nosotros vamos a ayudar a México. Cuando de hecho el problema más grave, que es el motor del crecimiento y del poder de estos grupos, está en Estados Unidos. Pero en lugar de enfocarse en cómo se puede reducir la demanda, cómo se puede, por ejemplo, regular sustancias como la marihuana para que esto no sea una fuente de ingresos para el crimen organizado en México, en estas áreas hay muy poco movimiento, muy pocas estrategias en Estados Unidos. Y en lugar está dando unos contratos muy grandes a empresas de defensa, de equipo militar en los Estados Unidos para mandar a México. Buenas noches, Laura. Hola. Esperanza Rascón, también aquí desde Mozambique. Oye, Laura, yo quería preguntarte desde el modelo o la estrategia global militar del ejército norteamericano y de los poderes que todo ello conlleva, ¿qué significa declarar amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos la situación que estamos viviendo en México? ¿Cuáles son las consecuencias, inclusive en el proyecto de establecer bases militares, de proporcionar armamento, intervenir en el contexto de, en este caso, de América, de todo el continente? ¿Y qué papel juega México o qué papel jugaría México en esa estrategia? Es muy importante la pregunta, porque esta es la otra preocupación con este modelo que no está funcionando, y que está causando tantos problemas aquí en México con la violencia y la manera en que la guerra contra el narcotráfico afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Y es que esa es una estrategia de expansión militar por parte de los Estados Unidos. La guerra contra el narcotráfico en este momento es el pretexto para una presencia sin antecedentes en México del ejército estadounidense y además otras agencias, muchas agencias, desde el DADEA, que es el Departamento de contra el narcotráfico, hay varios que ya tienen una presencia en los Estados Unidos. Siempre cuando hablan de la estrategia, señalan que no se plantea la presencia de tropas americanas, estadounidenses, en territorio mexicano, sino, esto es cierto hasta ahora, pero no es lo más importante, porque con la iniciativa Mérida, lo que ha hecho Estados Unidos es que las Fuerzas Armadas, el entrenamiento, ha entrado a casi todos los aspectos del aparato de seguridad nacional de México. Está supervisando y cambiando, instalando sistemas de inteligencia, hasta la cocina, en lo que es la inteligencia en la nación. Ya han anunciado que el ejército sí tiene alguna presencia, va a tener mucha presencia en entrenamiento y en otros aspectos. Están diseñando la estrategia de guerra contra el narcotráfico. En otras palabras, no hace falta tener sus tropas en el país si ya están en las posiciones de mando casi y de mucha presencia por todo el país. Ya hemos visto este modelo en el Plan Colombia. En el Plan Colombia, que ya tiene más de 7 mil millones de dólares estadounidenses y más de casi una década en Colombia, no ha resultado en bajar el flujo de droga ni la producción de coca, que es supuestamente su objetivo, y por otro lado ha llevado a una situación de militarización, de violación de derechos humanos, que todos sabemos que es una de las peores situaciones en todo el continente, de desplazados por todo el país, de refugiados. Y nosotros, cuando vemos que se está aplicando el mismo modelo aquí en México, pues es causa de mucha preocupación. Bueno, Laura, pues muchas gracias. Te damos las gracias por esta entrevista que creo que nos da muchos elementos, nos aporta muchos elementos en esta necesidad de reflexión, ¿no?, que tenemos que ver desde diferentes ámbitos, de diferentes formas de, y además análisis, y pues esperamos que seguir tranquilamente caminando por las calles de México. Ojalá que vengas pronto por acá. Muchas gracias, Laura. Al contrario, gracias. Bueno, a mí me parece indiscutiblemente interesante, particularmente, ¿sabes por qué? Porque pareciera que detrás de esa agenda de la que hablábamos hace rato no hubiera nada, ¿no? Solo hubiera el deseo honesto de las naciones o de los gobiernos, porque es su deber luchar contra el crimen, sea cual sea su naturaleza. Son solidarios. Son a todo dar, ¿no? Resulta que si uno desentraña esa maraña que es el... Pues ahora sí que es la realidad, pero además no la realidad nomás que es lo que nada más vemos, ¿no? Sino qué hay detrás de lo que vemos y qué hay detrás de lo que dice fulano de tal o fulana de tal. Me parece interesantísimo lo que acaba de contarnos Laura. Y muy particularmente porque nos trae de nuevo al cauce de reflexionar si esto es realmente lo que es el deber ser del Estado de una nación, ¿no? Porque me parece interesante cuestionar no solamente los intereses que están detrás de todo este merequetengue de la guerra contra el narcotráfico, sino también cuestionar la discursividad que pareciera que si alguien no lo hace, si alguien no lucha de esa manera, como decía Laura, si alguien no usa esa forma de lucha contra el narcotráfico, no está haciendo nada. Así es. Y está es faltando a su deber. Muchas, ¿no?, veces que dice Felipe Calderón, ¿no?, que cómo se critica su lucha contra el narcotráfico Ahora, o contra el crimen organizado, no es la lucha contra el crimen organizado lo que se critica, sino la forma. Y que ahí es donde hay una interacción, una realimentación con otros actores, donde debe de haber diálogo, oídos abiertos. No es que no se quiera o se quiera que el Estado se paralice, porque una de las obligaciones del Estado, en primer lugar, es proporcionar seguridad a los habitantes de una nación. Garantizarla, ¿no? Y no solamente seguridad en contra de la delincuencia organizada, sino seguridad alimentaria, seguridad de vivienda, seguridad, todo lo que tiene que ver con el bienestar de una sociedad. Entonces, y que además en las estadísticas, a pesar de esto, después de casi 4 años de esta guerra, pues que no hay los resultados efectivos, aunque se diga desde el poder que sí estamos avanzando, pero estamos avanzando, no nos dicen hacia dónde, a lo mejor hasta al precipicio, ¿no? Porque cada vez constatamos día a día en esta realidad que nosotros vivimos, porque bueno, yo creo que los que tienen el poder, los que se creen todopoderosos, viven en otra realidad. Les informan de otra manera, les dan otras estadísticas. No, así es, ¿no? En el mundo broncas económicas no tienen. Así es, ¿no? Entonces, ahí pasan otras cosas. Claro. Quienes estamos acá vemos otras cosas que pasan. Sentimos, vivimos, sufrimos y gozamos otras cosas, ¿no? Claro, pero fíjate cómo ese divorcio entre la sociedad y el Estado, ¿no? En este caso que nos ocupa el día de hoy, sí es trágico. A mí, o sea, en claro general es trágico, ¿no? Desde donde uno no lo vea, es trágico. Pero en este caso, es cuando se habla de 24.000 personas muertas, yo me pregunto, ¿dónde están los activistas que tanto le gritaban y que tanto odiaban a Bush? ¿Dónde carajo están hoy que hay un chaparro loco matando a tanta gente impunemente? Yo me pregunto, porque me resulta irónico, me resulta casi indignante que no esté habiendo esa discursividad que diga claramente que estamos frente a un gobierno genocida, a un gobierno asesino. Cuando estamos con estos números. Pero yo me pregunto, Daniel, también, así como interpelo a este poder, yo me pregunto, ¿y dónde están los seres humanos, los habitantes de este país o de otros países? ¿Dónde estamos nosotros como ciudadanos que no es que lo permitimos o no lo permitimos o quién sabe qué? ¿Dónde estamos nosotros presentes para construir, interpelar, no sé qué? Porque no estamos. Estamos fragmentados, estamos escindidos, estamos, no sé dónde estamos. No sé dónde está el pueblo de México y el pueblo, estamos perdidos. Pero creo que rebasamos el nivel de absurdo, ¿no? Hoy estaba leyendo reojo el encabezado de la jornada, ¿no? Lo que pasó con los padres de familia de ABC, que bueno, interpelaron al presidente de la República. ¿No? En ese sentido, me parece que está habiendo cada día más una... Si uno estudia, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de este país, ¿no? Diciendo, bueno, ya no hay a dónde acogerse, ¿no? Esta necesidad de cobijo, que finalmente, bueno, en la construcción de esta percepción de seguridad, de posibilidades, de bienestar, lo que sea, bueno, saber que tenemos esta seguridad, como tú decías hace un momento, que es responsabilidad del Estado. Hoy por hoy, me parece que en el caso de México, y creo que no solamente en el caso de México, sino empieza a verlo desde otras perspectivas, en el caso de muchas cosas, está empezando a desmoronarse, ¿no? Y se desmorona tanto así que uno se pregunta, bueno, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas como tal, ¿no? ¿Realmente es eso? ¿Realmente lo que estamos viendo acá no es la conformación en realidad de un mapa de poder? Claro, de poderes tácticos contra poderes establecidos, contra poderes... Porque en realidad yo no me puedo imaginar a nadie con dos dedos de frente en este momento, ¿no?, que no diga la solución, por ejemplo, en el caso del problema de la marihuana. ¿Cuál es? Estaba desde hace mucho tiempo. esa solución, ¿no? Y no hace falta ni repetirla. La legalización es la única forma de solucionar ese problema, ¿no? Tratarlo como un problema de salud. Como un problema de salud pública. Exactamente. No como un problema de crimen organizado. De seguridad. ¿No? Sí. O como un problema de seguridad, ¿no? Lo mismo pasa en general. Que en los países, en Estados Unidos hay muchas ya lugares, por ahí venía ahorita, veía una foto de un lugar en Estados Unidos, en California, establecido de medicina a base de cannabis, ¿no? Entonces, y están ahorita el proceso que eso va también a plantear un problema. Si en Estados Unidos se legaliza, ¿qué va a pasar entonces? Las consecuencias para México ilegal. Por un lado, pero ¿no? Por otro lado se cae. Lo que queda claro en torno al problema de la legalización de las drogas o de la discusión, porque además no es algo que tenga que decidir el Estado, es un problema de salud pública, por lo tanto es el público el que tendría que dar su opinión y su pensamiento. Claro. Al respecto. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo que se caería en ese sentido es la posibilidad de poner eso como pretexto para estas pujas de poder en donde está muriendo tanta gente inocente, ¿no? Pero eso le da valor. Claro, no, por supuesto. A la mercancía, ¿no? Claro. Y además legitima la discursividad, claro, del Estado y de todo pero, el mundo. Y lo que decía ahorita Laura Casán es que esto... Carlsen, perdón. Si nos oyes, Laura. Carlsen. Es el... O sea, ¿dónde están los recursos, las monedas, ahora sí que proporciona todo ese tráfico, esa ilegalidad? Y cada gota de sangre aumenta. Aumenta el precio. Aumenta el negocio. Claro. ¿No? Y bueno, como mencionaba Laura, también en este artículo que comentábamos, el doble discurso de la guerra contra el narcotráfico, esta responsabilidad que tienen los dos gobiernos, por un lado el gobierno mexicano y por el otro el gringo, en el cual, pues bueno, lo que decía es, se echan la culpa mutuamente, quién tiene la culpa, quién puede salvar a nuestro país de esta cuestión. Y bueno, una de las cosas que llamaba la atención es, bueno, la responsabilidad para atender ese problema es de las dos naciones, ¿no? Y bueno, más allá de esta iniciativa, la famosa iniciativa Mérida, que también lo mencionaba, que muchos analistas consideran como el Plan Colombia, que es la copia del Plan Colombia para poder acabar con el narcotráfico en nuestro país, ¿no? Y hoy en la mañana precisamente estaba escuchando un análisis de un periodista colombiano con Carmen Aristegui le decía que cómo era, cuál era como la solución para poder para poderla retomar como experiencia o como un ejemplo. Y una de las cosas que sí este periodista colombiano y que me llamaba mucho la atención era que una de las primeras acciones que ayudaron en Colombia para que bajara toda la incidencia del tema del narcotráfico y la violencia que ello conlleva fue el asesinato de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más renombrados e importantes. Eso fue como parte de la solución, que no significó que se acabara la violencia en Colombia. Pero sí, el periodista decía, bueno, lo que significó fue que se pusieron a los narcotraficantes como personas comunes y corrientes que pueden sufrir vulnerables, así es, y no como estas personas que nadie conoce y que nadie puede educar. Y una de las cosas que le preguntaba Aristegui es, Pablo Escobar vendría siendo como el referente para nosotros de el Chapo Guzmán, y decía, sí, efectivamente, ¿no? Entonces se armó toda una discusión porque alguien decía, yo no estoy de acuerdo con que el hecho de que, por ejemplo, se encarcele o se mate al Chapo sea como la solución para poder disminuir los niveles de violencia en el país. Matar, ¿no?, a alguien es la solución de algo. Claro, ¿no? Claro, entonces se discute mucho acerca de este Plan Colombia que, bueno, se quiere implementar en México, ¿no? A decir, muchos se está empezando a implementar. Hace rato es importante, ¿no? Cuando hablábamos de la resemantización, o más que de la resemantización, de buscar otras palabras, ¿no? Y que hablábamos de la palabra ejecución, ¿no? Lo que pasó en aquella famosa balacera de hace no tanto tiempo, ¿en dónde fue? En Sinaloa, ¿no? ¿Cuál de todas? Bueno, narcotraficante. Ah, en Cuernavaca, Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán, perdón. Cuando un criminal o un delincuente pues agarra, mata a alguien, automáticamente se habla de ejecución. Cuando el ejército ejecuta literalmente a una persona, se dice murió en el enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Ese es como, bueno, ni modo, se murió en el enfrentamiento y tan tan, ¿no? Volvemos a lo mismo de la extrajudicialización, ¿cómo será? Extrajudicialización. Qué palabra espantosa. De la justicia, por un lado, ¿no? Pero también de la extrajudicialización de nuestra lógica de la justicia, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera, y esa era una cosa que se dejó sentir en la opinión pública en ese momento. Qué bueno que lo mataron. Claro, el narcotraficante se lo merecía. No, sí, se lo tenía bien ganado él y todos los que hayan muerto de ese lado, ¿no? Y claro, además empezó a ponerse en juego el término héroe para referirse a las fuerzas militares, ¿no? A los militares que habían participado, lo que sea, en ese operativo, ¿no? Fíjense cómo, de una manera, nos empiezan a como enganchar, ¿no? Nos empiezan a enganchar de todos. Yo entiendo, y a mí sinceramente no, yo no le quito en nada, y vuelvo a lo mismo, el mérito a las Fuerzas Armadas e insisto en que deberíamos empezar a preocuparnos por qué está pasando con ellos, porque finalmente también son un actor que, y además son un actor del que nadie habla, ¿no? Del que nadie se preocupa, porque esos ellos que se mueran, pues ¿para qué son soldados, no? Entonces, por un lado reitero eso, pero por otro también empieza a ser claro cómo la utilización del ejército no tiene solamente una no es una cosa práctica que digamos, sacamos al ejército y, ¿no? Es una cuestión anímica también. Es una cuestión anímica. El ejército mexicano tiene el mandato constitucional de salvaguardar la soberanía de este país. Ese derecho y esa obligación se la quitó el Estado mexicano. Se la está quitando de por sí, porque lo desarman. Este país hoy no tiene ejército. Este país hoy no tiene ejército. Y eso es una cosa muy, muy grave. Pues es que contra este que país. Otra vez lo que decía Laura, es una, ¿cómo se? O sea, porque ya nadie nos va a invadir, no es necesario invadir, porque hay una reeducación de ese ejército para que el mando va a ser pues allá en el, ¿cómo se llama? En el lugar donde se, en el Pentágono, ¿no? O sea, son cadenas de mandos a través del entrenamiento que te van cambiando, inclusive pues toda la visión. Ahora sí que sí había en el ejército una formación nacional, soberana, etcétera, etcétera. Pero ahorita no es un ejército al que nos vamos a enfrentar. No vamos a en nuestro país, seguramente con estos nuevos proyectos, esta cuestión de los nuevos formas de invasión ya son, no son por el ejército extranjero. Claro. ¿No? Ya no es un ejército. Eso quedó en el siglo XX. Ahora, ¿cómo se? Todavía Bush lo intentó bastante, con bastante. No, pero lo que hizo, por ejemplo, en Irak, entrenaron gentes, claro, que están defendiendo los intereses. En Afganistán es lo mismo. Lo que decía, ¿no? Hace rato, son Laura, las fuerzas regulares. La privatización de la. Así de es. Ellos lo que tienen son estos comandos que hacen especializados y especialistas, claro, y, claro, ¿no? Que son empresas, tipo Rambo y tipo. Sí. Exactamente, hay un montón de empresas, claro, ¿no? Privada, de paramilitares. Privados. Así es, y que bueno, el papel del ejército en ese sentido está totalmente carente de valor, como tú decías, ¿no? En ese país no tenemos ejército, y bueno, el hecho de haber sacado a las tropas a las calles. No tenemos ejército para lo que se fundó, claro, en 1900. Claro, claro. Yo quiero aclarar que yo, desde mi punto de vista más ideológico, estoy completamente en contra de la existencia del ejército como tal. Sí, por una parte, eso, claro. Sin embargo, a lo que voy yo es, nadie está viendo que uno de los derechos, del que los derechos, la violación a los derechos humanos, una de las violaciones más importantes que están ocurriendo y de la cual nadie se quiere hacer cargo, es la de los soldados. La de los derechos de esas personas que no por estar uniformadas dejan de ser seres humanos, que no por estar uniformadas dejan de tener derecho y que además su vida vale exactamente tanto o más que la de cualquiera de nosotros. No tanto o más, tanto como la de cualquiera de nosotros. ¿Por qué nadie brinca por ellos? ¿Por qué nadie dice los están utilizando, los están victimizando y los están haciendo literalmente mierda por una guerra y por una estrategia y por un interés, por una guerra de poderes de las cuales ellos no van a sacar absolutamente nada? Yo creo pero que tiene que ver voces críticas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ante esa situación. A mí me parece lo mismo. Y cuando mencionaba, por ejemplo, una de las cosas de los medios es esto. O sea, se habla de los militares caídos en el combate y todo esto, pero no se discute precisamente en los medios esta parte que tú estás señalando. O sea, lo que tú encuentras es tantos militares murieron, tantos fueron ejecutados, tantos están heridos, pero es lo único que se encuentra en los medios de comunicación. Como murieron en el formato de su deber. Pero, además, pero aparte la ciudadanía no confía en el ejército. En este momento la ciudadanía, lo que también es cierto, claro, es que el ejército está... en la Maqueme, perdón, el día de hoy se reportó, estaba revisando la página de la Maqueme a través de internet y una de las cosas que me llamaba la atención era precisamente que el alcalde de Chalco había solicitado la presencia del ejército. Entonces, hace algunos días, el ejército estuvo en el centro de Chalco vigilando y estuvo parando a personas que iban caminando común y corriente para revisarlas, ¿no? En el marco de este tema de la seguridad, pero las personas desconfiamos del ejército también por toda la... Como pero que se vuelve cada día más frecuente esta situación, pasa a ser como costumbre, claro, ¿no? Cuando, bueno, el ejército debía estar en los cuarteles porque no hay una emergencia nacional, no tenemos una invasión externa. Pero, o sea, este concepto del ejército quedó en el siglo XX. O sea, ahora la construcción de los... son ejércitos mundiales, son ejércitos son que... Son las guerras. Así es. Bien, ¿no? Cuando se dice, cuando nos hablan de la Tercera Guerra y la Cuarta Guerra Mundial, todos en el imaginario creemos que va a ser tipo las películas que vimos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No, eso ya pasó. Estamos inmersos en una guerra y en una guerra de carácter mundial. Veamos los focos bélicos y las confrontaciones que hay en los pueblos, en los diferentes continentes del mundo. ¿Cuánto se está gastando en armamento? ¿Cuántas vidas se están perdiendo? En el caso de México, lo que dices, Daniel, claro que nos... Creo que a mucha gente, yo sí he escuchado y he visto algo y he leído algunas cosas críticas al respecto. O sea, los que se mueren del ejército, de la policía, de los jóvenes, todos, son jóvenes mexicanos. Sí, y se enfrentan unos contra otros. Y se enfrentan unos contra otros. Exactamente, ¿no? O sea, si hablamos de justicia social, hablamos de una justicia social que nos incluya a todos. Que nos incluya a todos, no que nos... No, a lo que voy es, por ejemplo, esto que estaba comentando hace un momento, Vero, del ejército en Chalco, ¿no? Yo entiendo, no justifico, pero sí entiendo por qué un militar al que mandan destacamentado a Chalco, al centro de Chalco, se empieza a parar a quien se le pone enfrente. Porque eso es lo que le dijeron en primera. Y en segunda, porque no tiene ningún tipo de preparación de ningún tipo, en ningún tipo de tema que tenga que ver con derechos humanos, ni con derechos civiles, ni con derechos constitucionales, ni con derechos de nada. Él lo que sabe es que él ordenaron ir al centro de Chalco a jorobar a quien se viera sospechoso. ¿Quién es en realidad el que se está pasando de increíble lanza en ese caso? El presidente municipal de Chalco. Que quede claro que el que está faltando a la constitución de este país, que el que está cometiendo un crimen constitucional por lo menos, ¿no? Quien se está pasando por el arco del triunfo de nuestra constitución es el presidente municipal de Chalco cuando pide la presencia del ejército. Nada más y nada menos. Porque también a uno le da coraje, a mí me daba coraje cuando a mí me paraban los militares en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Cuando íbamos allá por distintas razones. Y uno decía, bueno, pues sí, no, que los derechos, que la constitución, a mí me dieron orden. Y bájate los calzones, ¿no? Va pronto. Y uno dice, sí, malditos militares, qué sé yo. ¿Quién realmente está detrás de esas acciones? Porque una de las características de un ejército militar es que recibe y cumple órdenes. Es parte de la disciplina. Hay un entrenamiento disciplinario sentido. Entonces, y si no, ahí tenemos al general Gallardo, ¿no? Y bueno, y son temas, por ejemplo, que en las cortes de Nuremberg para juzgar los crímenes nazis quién realmente fue el responsable de todos los crímenes. La objeción de conciencia por ahí se inventó en los años 60. Exactamente, recién, ¿no? Entonces es una de las características pues del ejército, que en el caso de México el supremo, el ejército está bajo el mando supremo del presidente de la República. Eso es así está en la Constitución, en la ley. El máximo jefe, el jefe máximo del ejército es el presidente de la República. Pero cuando pones a esas personas en un contexto atroz, tienes a Abu Jair, ¿cómo se llama la cárcel esta? ¿No? Que aquellas fotos escandalosas del ejército norteamericano humillando a las personas, pero estaban en un contexto atroz. Es lo mismo exactamente que pasa cuando pones a militares mexicanos en un contexto atroz. Pues es lo que hiciera, lo que hacían los caibiles en Guatemala, ¿no? Y es lo que han hecho todos los ejércitos entrenados para esas funciones. Imagínate, ¿no? imagínate estar entrenado para eso. Así y es. Además estar entrenado en un contexto que te exige la más alta de las bestialidades. Así es, eso es grave. Claro, eso es claro. La Escuela de las Américas, la Escuela de Panamá, que ahí es donde se entrenaron todos esos ejércitos nacionales, ¿no? Panamá, Colombia y todo, para poder practicar ese tipo y lo mismo de violencia lado, ¿no? Contra mismo de los jóvenes que están en el narcotráfico. ¿Así? Es el mismo contexto atroz. Y uno dice, son salvajes, son criminales, son un asco. Si lo serán o no lo serán, lo que es cierto es que esas personas están viviendo en un contexto atroz. Atroz, hasta decir basta. No me puedo imaginar yo vivir en la tensión de tener que ir cargando un AK-47 para ir a cagar a tiros a otra persona. ¿Realmente se imaginan uno de esos jóvenes disfrutándolo? Porque parece que así nos lo venden, ¿no? Es como, sí, no, ellos no disfrutan, son asesinos, sanguinarios. No sé, no estoy defendiendo a nadie, pero no me imagino en ese contexto atroz siendo feliz, siendo un ser humano cabal, no sé, besando a mi hija todas las noches. No me lo puedo imaginar, o a lo mejor me lo puedo imaginar porque ha pasado, pero no deja de ser atroz. Está científicamente calculado. Claro. Nos vamos a ir a un corte, estamos en De Eso Se Trata. ¿Cómo ves el papel de los medios en la llamada guerra contra el narcotráfico? Regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. Tío, perdón, la impresión de que estamos colgadas. Es que ya quiero decirte que hay ciertas personas colgadas. Si estuviéramos en la Micronesia, no pasaría esto, ¿eh? Yo nada más quiero decirles. Muy estado fallido, pero mira, ¿eh? Pero mira, se hace lo que dice la Micronesia. Porque mira, es que le... Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Miedo. No nos sirve. No nos sirve. Miedo de perder el trabajo, la casa, la comida. No nos sirve. Miedo de perder la libertad, los sueños, la vida. No nos sirve. Somos gente de trabajo y somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Este país es grande. 9 años en franca resistencia. Franca resistencia. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Cansados de tanta represión, de tanta humillación por parte de algunos, por tanta pinche discriminación. Nos tratan como animales y nosotros sí tenemos raíces culturales, leyes y tratados que no sirven para nada. Y hacer lo que puede para que nos lleve la chica. ¿Te interesan la música, el sonido, el audio, la radio? La Voladora Radio abre un espacio para tus oídos. Taller de edición de audio. Para que puedas editar tu música y realizar tus propias producciones. Edición y mezcla de audio. Herramientas para la grabación de sonido. Micrófonos y consolas. Introducción al programa de edición de sonido lineal. Introducción al programa de edición multipista. 4 días, del 16 al 19 de agosto. Contamos con profesores capacitados e instalaciones para prácticas de campo. No lo pienses más e inscríbete. Cupo limitado a 15 personas. Para informes o inscripción, acércate a nuestras oficinas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, o llama al 978-5252. Tus producciones se escucharán en el aire de La Voladora Radio. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97.3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. En este momento se escucha esto en cabina. Sí, todavía no vamos a regresar ahorita porque si no, nos vamos a colgar hasta las 12 de la noche y bueno, ya son recolgados. No, estamos al aire. Sí, bueno, la micronesia, por favor. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y bueno, estamos de regreso ya para cerrar este programa. En verdad, nos quedamos con varias cosas para discutir, para analizar, varias cosas que, bueno, discutimos fuera del aire. En realidad, mi propuesta sería para la producción que no tuviéramos cortes. Ahora nos vamos directo. Porque, esa propuesta hace la cogetela. Para que no haya problema. Y bueno, yo solamente les pediría que vayamos cerrando ya con nuestros comentarios para podernos ir a descansar y bueno, también de dejar descansar a nuestra audiencia, ¿no? Los dos que quedan ahí después de todo esto. Bueno, pues, ¿qué decir de un tema tan cotidiano, tan que estamos viendo, que estamos viviendo, que estamos sufriendo, que a todos nos envuelve, pero que nuestros temas de conversación sean las cosas que estamos creando, que estamos haciendo, que veamos con unos ojos más críticos toda esta información, todo este mundo al que estamos prácticamente arrastrados para que creamos, para que no nos aventuremos a nada, para estar llenos de miedo, de terror y creer que pues que todo es inútil y que sí, lo único que se debe de invertir es en armamentos, en policías, en ejércitos. Y creo que el énfasis está precisamente en los campesinos, en los trabajadores, en los jóvenes, en los estudiantes, y que por ahí tenemos que enfocar pues nuestras energías, nuestra palabra, porque México y la humanidad es mucho, mucho más que pues esto que estamos viviendo o que nos están haciendo creer que es la vida y que eso solamente estamos ahí constreñidos. Sí, yo me sumo completamente y sobre todo le preguntaría a nuestros radioescuchas, ¿qué tanto le afecta a usted el tema del narcotráfico? En serio, póngaselo a pensar, o sea, ¿realmente es un tema para usted? ¿Realmente su vida, la vida de este país, la vida de las personas tienen que estar circulando en torno a ese tema? ¿Tienen que estar todo el tiempo preocupados preocupadas por eso. Realmente no queda nada por hacer, no queda nada por construir, no queda nada por... Solo queda estar en guerra contra el crimen, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado también preguntarnos si de una manera o de otra, de una extraña manera o de otra, nosotros podemos empezar a darle la vuelta a eso, ¿no? Empezar a generar otra cosa que no sea eso, pues una realidad que nos dé gusto levantarnos en la mañana, ¿no? Que nos dé gusto ir a chambear, que nos dé gusto ver a nuestra familia, que nos dé gusto ver las flores, amigos, ver al vecino, sí. Ver la mula que pasa, pues bueno, eso nos pasa acá en Amecameca, pero si usted donde esté no hay mulas, bueno, lo que sea bonito que vea pasar en las mañanas, ¿no? Y particularmente también darnos cuenta de que detrás de esa realidad está una puja de poder. No está el bien de su familia, el bien de usted, no está el bien de nadie detrás de eso. Está el bien, más que el bien, están los intereses, la rapiña de esos grupos de poder. Y bueno, nosotros estamos acá en medio tratando de construir otra realidad y ojalá más bien es hacer lo que nos ocupemos, pues, ¿no? En construir esa otra realidad. Y particularmente, no le pida usted peras al olmo, esa es mi conclusión. No le pida peras al olmo. Las cosas son lo que son y nosotros somos quienes somos. Y justamente porque las cosas son lo que son y nosotros quienes somos, tenemos la posibilidad de construir. Si todo dependiera de ellos y de pedirle a ellos que sean otra cosa, no lo van a hacer. Nosotros podemos construir otra cosa, que es una cosa, ahora sí, completamente distinta. Y es con esto con lo que estamos llegando al final de este programa, de eso se trata. Y pues bueno, invitarlos para que participen con nosotros en este espacio con esta pregunta que va a estar durante toda la semana. ¿Cómo ves el papel de los medios en la llamada guerra contra el narcotráfico? Es la pregunta que nos va a estar acompañando. Por supuesto, invitarlos también para la retransmisión de este programa el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Agradecer a mis compañeros Daniel Iván, gracias. Esperanza Rascón en esta, gracias, mesa, en la producción a Sol Reza, en los controles técnicos a nuestra compañera que ha sufrido el día de hoy a más no poder, Rocío Castillo. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Seguramente ya tendremos más definida este proyecto de la Micronesia, que fue un estaremos compartiendo con ustedes este chistorete local que, bueno, aquí se nos ocurrió. Que le pasen muy buena noche. Escúchenos, quédense en la programación de La Voladora Jorge, Radio. Un saludo al Jorge Galván. Jorge Galván que nos escribió que estuvo participando, sí, sí, con nosotros. A las personas que nos acompañaron con las entrevistas, a Marco Lara, a Laura Carsten. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y por supuesto un agradecimiento a usted por soportarnos a tan altas horas de la noche. Hasta mañana. Una radio comunitaria, una hora, una vez por semana, un grupo de personas. De eso se trata. Análisis y opinión por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net.